¿Qué variabilidad de formas, tamaños, colores y seguramente sabores tienen esas manzanas? Esa misma variabilidad existe en todos los seres vivos y es una estrategia biológica que permite la permanencia de las especies frente a cambios bióticos y abióticos del ambiente. La responsable de esa variabilidad genética y de su transmisión a las siguientes generaciones es una biomolécula informacional llamada ácido desoxirribonucleico, o también más conocida como ADN. En esta imagen intervenida los invito a conocerla, conocer a los científicos que la descubrieron, sus propiedades, su composición química y también cómo se organiza desde el punto de vista físico para ubicarse en la célula vegetal y animal. Además, les hago una propuesta para que realicen un experimento y puedan extraer su propio ADN. Luego de ver esta imagen intervenida, vamos a realizar las actividades de aplicación sobre el tema.